son tus tuppers. Siento lo de hablarte de las que estuvieron antes. Siento todo el malaje. Siento que sé querer como me enseñaron mis padres, mis runners y mis manis. Pedí vacaciones para buscarte y allí no había nadie. Solo pintalabios, dibujos y traves. Tus traves, mis traves, tu culo, mi albornoz del pigial, de nuestra blusa de espirales. Go shawty, it's your birthday. Si Bacari como si no fueras a volver a verme. Shit happens, sé que lo tiene. Haz lo que de bajón, pero lo tiene. No, no ma, no es por ti. No quiero otra Billie Jean. No ma, no es por ti. Pero lo tienes porque estás aquí. Yeah, yeah, yeah. Yo, fielo y suave, el barrio sigue igual, pero los niños son más grandes. Mañana abro más tarde y me acerco antes a rezar por ti, por mi tío y por Olivares. Oh shit, amén y vuelta a lo de antes. A poner cafeteras y el hábito de buscarte. A colocar la compra y ver vacía la nevera. A echar gasolina y que no se llene el tanque, no. Suelo ir los domingos. Hace fleje que perdió el sentido. Pero fiolo, creo que lo de que el amor es lo más fuerte tiene sentido. Ya no creo en el destino, aunque a veces le encuentre el sentido. Follen al destino, pero joder, la viva me deja y el colega saca huido. Amén y vuelta a lo de antes. A poner cafeteras y el hábito de buscarte. A colocar la compra y ver vacía la nevera. A echar gasolina y que no se llene el tanque. A vivir esta tosca con mojito y mis ranes. A sacarle huecos a mi hermana y mis padres. Postre con dos cucharas por si rompo la pulsera. Apareces y sigo pobre para el sapo y no. Puta madre.